ha llegado el momento de saldar la deuda que tiene Chile con la Araucanía y lo vamos a hacer en nuestro próximo gobierno.